estudiando, o quien quiera tu hermano que haya estado 5 años estudiando, los ángeles y los maricones, no me voy a casar contigo ni cagando.